poderoso que nunca perderá. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, grita fuerte victoria ante él, alza en todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Oh, oh, grita fuerte victoria ante él, alza en todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Derrotó. Campeón, su diestra la victoria conquistó. Como es el sol, la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Oh, oh, oh, grita fuerte victoria ante él, alza en todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Oh, oh, oh, grita fuerte victoria ante él, en todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Él ganó y el enemigo derrotó, porque él ganó y el enemigo derrotó. El que nunca pierde una batalla está con nosotros. Aleluya. Jehová es mi porción, hermosa heredad que me ha tocado. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hoy puedo celebrar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear.